Quisiera conocer tus universos y quisiera traspasar ya tus fronteras. Yo quisiera amanecer en tus caminos y besar el suelo fiel de tus veredas. Pero tienes un viajero permanente que transita por tu cuerpo sin temor, que te cuida y que cosecha en tus terrenos y la miel de tu panal ya saboreó. Ya recorrió tu piel, ya tú vives en él, ya recorrió tu piel, ya tú vives en él. Y tú quisieras ser compás de mis canciones y quisieras convertirte en mi guitarra. Tú quisieras que te vibren mil acordes e interprete con mis notas tu mirada. Y tú quieres que penetre en tu sentido, que me entregue a tus encantos sin pensar, que ya tengo construida una tonada que me espera día a día en mi hogar. Ella no es una locura, ella existe segura. Ella no es una locura, ella existe segura. Ella y yo poco a poco nuestra historia se complica. Yo te adoro y tú me amas, me lo juras. A una esposa o a un marido se le explica, aunque sufran el dolor de la ruptura. Pero cómo se lo cuento yo a mi amante, tú a tu novio que se cree que eres genial, si con cuatro ya el amor es un torrente, imagínate con seis qué pasará. Ya lo averiguaremos, ya, ya la paz. Yo y tú.